Ley General de Sociedades, artículo 27. Valuación de aportes no dinerarios. En la escritura pública donde conste el aporte de bienes o de derechos de crédito, debe insertarse un informe de valorización en el que se describen los bienes o derechos objeto del aporte, los criterios empleados para su valuación y su respectivo valor. Artículo 28. Saneamiento de los aportes. El aportante asume ante la sociedad la obligación de saneamiento del bien aportado. Si el aporte consiste en un conjunto de bienes que se transfiere a la sociedad como un solo bloque patrimonial, unidad económica o fondo empresarial, el aportante está obligado al saneamiento del conjunto y de cada uno de los bienes que lo integran. Si el aporte consiste en la cesión de un derecho, la responsabilidad del aportante se limita al valor atribuido al derecho cedido, pero está obligado a garantizar su existencia, exigibilidad y la solvencia del deudor en la oportunidad en que se realizó el aporte. Artículo 29. Riesgo de los bienes aportados. El riesgo del bien aportado en propiedad es de cargo de la sociedad desde que se verifica su entrega. El riesgo del bien aportado en uso o usufructo recae sobre el socio que realice el aporte, perdiendo la sociedad el derecho a exigir la sustitución del bien. Artículo 30. Pérdida del aporte antes de su entrega. La pérdida del aporte ocurrida antes de su entrega a la sociedad produce los siguientes efectos. 1. Si se trata de un bien cierto o individualizado, la obligación del socio aportante se resuelve y la sociedad queda liberada de la contraprestación. El socio aportante queda obligado a indemnizar a la sociedad en el caso de que la pérdida del bien le fuese imputable. 2. Si se trata de un bien incierto, el aportante no queda liberado de su obligación. Y si se trata de un bien a ser aportado en uso o usufructo, el aportante puede optar por sustituirlo con otro que preste a la sociedad el mismo beneficio. La sociedad queda obligada a aceptar el bien sustituto, salvo que el bien perdido fuese el objeto que se había propuesto explotar. En este último caso, el socio aportante queda obligado a indemnizar a la sociedad si la pérdida del bien le fuese imputable. Artículo 31. El patrimonio social. El patrimonio social corresponde y responde por las obligaciones de la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los socios en aquellas formas societarias que así lo contemplan. Artículo 32. Responsabilidad del nuevo socio. Quien adquiere una acción o participación en una sociedad existente responde, de acuerdo a la forma societaria respectiva, por todas las obligaciones sociales contraídas por la sociedad con anterioridad. Ningún pacto en contrario tiene efectos frente a terceros. Artículo 33. Nulidad del pacto social. Una vez inscrita en la escritura pública de constitución, la nulidad del pacto social solo puede ser declarada 1. Por incapacidad o por ausencia de consentimiento válido de un número de socios fundadores que determine que la sociedad no cuente con la pluralidad de socios requerida por la ley. 2. Por constituir su objeto alguna actividad contraria a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 410. 3. Por contener estipulaciones contrarias a normas legales imperativas u omitir consignar aquellas que la ley exige. Y 4. Por omisión de la forma obligatoria prescrita. Artículo 34. Improcedencia de la nulidad. No obstante lo indicado en el artículo anterior, la nulidad del pacto social no puede ser declarada. 1. Cuando la causa de ella ha sido eliminada por efecto de una modificación del pacto social o del estatuto realizada como las formalidades exigidas por la ley, o cuando las estipulaciones omitidas pueden ser suplidas por normas legales vigentes y aquellas no han sido condición esencial para la celebración del pacto social o del estatuto, de modo que estos pueden subsistir sin ellas. Artículo 35. Pretensión de la nulidad del pacto social. Caducidad. La demanda de nulidad del pacto social se tramita por el proceso abreviado, se dirige contra la sociedad y solo puede ser iniciada por personas con legítimo interés. La acción de nulidad caduca a los 2 años de inscrita la escritura pública de constitución en el registro. Artículo 36. Efectos de la sentencia de nulidad. La sentencia firme que declara la nulidad del pacto social ordena su inscripción en el registro y disuelve de pleno derecho a la sociedad, La Junta General, dentro de los 10 días siguientes de la inscripción de la sentencia, designa al liquidador y a los liquidadores. Si omite hacerlo, lo hace el juez en ejecución de sentencia y a solicitud de cualquier interesado. La sociedad mantiene su personalidad jurídica solo para los fines de la liquidación. Cuando las necesidades de la liquidación de la sociedad declarada nula así lo exijan, quedan sin efecto todos los plazos para los aportes y los socios estarán obligados a cumplirlos de inmediato. Artículo 37. Terceros de buena fe. La sentencia firme que declara la nulidad del pacto social o del estatuto no surte efectos frente a los terceros de buena fe. Artículo 38. Nulidad de acuerdos societarios. Son nulos los acuerdos societarios adoptados con omisión de las formalidades de publicidad prescritas, contrarios a las leyes que interesan al orden público o las buenas costumbres, a las estipulaciones del pacto social o del estatuto, o que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o indirecto de uno o varios socios. Son nulos los acuerdos adoptados por la sociedad en conflicto con el pacto social o el estatuto, así cuenten con la mayoría necesaria si previamente no se ha modificado el pacto social o el estatuto con sujeción a las respectivas normas legales y estatutarias. La nulidad se rige por lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 36, salvo en cuanto al plazo establecido en el artículo 35, cuando esta ley señala expresamente un plazo más corto de caducidad. Artículo 39. Beneficios y pérdidas. La distribución de beneficios a los socios se realiza en proporción a sus aportes al capital. Sin embargo, el pacto social o el estatuto pueden fijar otras proporciones o firmar formas distintas de distribución de los beneficios. Todos los socios deben asumir la proporción de las pérdidas de la sociedad que se fije en el pacto social o el estatuto. Solo puede exceptuarse de esta obligación a los socios que aportan únicamente servicios, a falta de pacto expreso. Las pérdidas son asumidas en la misma proporción que los beneficios. Está prohibido que el pacto social excluya a determinados socios de las utilidades o los exonere de toda responsabilidad por las pérdidas, salvo en este último caso, por lo indicado en el párrafo anterior. Artículo 40. Reparto de utilidades. La distribución de utilidades solo puede hacerse en mérito de los estados financieros preparados al cierre de un periodo determinado o la fecha de corte en circunstancias especiales que acuerde el directorio. Las sumas que se reparten no pueden exceder del monto de las utilidades que se obtengan. Si se ha perdido una parte del capital, no se distribuye utilidades hasta que el capital sea reintegrado o sea reducido en la cantidad correspondiente. Tanto la sociedad como sus acreedores pueden repetir por cualquier distribución de utilidades hecha en contravención con este artículo contra los socios que las hayan recibido o exigir su reembolso a los administradores que las hubieran pagado. Estos últimos son solidariamente responsables. Sin embargo, los socios que hubiesen actuado de buena fe estarán obligados solo a compensar las utilidades recibidas con las que les correspondan en los ejercicios siguientes o con la cuota de liquidación que pueda tocarles. Artículo 41. Contratos preparatorios en sociedades. Los contratos preparatorios que celebren las sociedades reguladas por esta ley o los que tengan por objeto las acciones, participaciones o cualquier otro título emitidos por ellas son válidos cualquiera sea su plazo, salvo cuando esta ley señale un plazo determinado. Artículo 42. Correspondencia de la sociedad. En la correspondencia de la sociedad se indicará, cuando menos, su denominación, completa o abreviada, o su razón social y los datos relativos a su inscripción en el registro. Artículo 43. Publicaciones. Incumplimiento. Las publicaciones a que se refiere esta ley serán hechas en el periódico del lugar del domicilio de la sociedad encargado de la inserción de los avisos judiciales. Las sociedades con domicilio en las provincias de Lima y Callao harán las publicaciones cuando menos en el Diario Oficial del Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación de Lima o del Callao, según sea el caso. La falta de publicación dentro del plazo exigido por la ley de los avisos sobre determinados acuerdos societarios en protección de los derechos de los socios o de terceros prórroga los plazos que la ley confiere a estos para el ejercicio de sus derechos hasta que se cumpla con realizar la publicación. Artículo 44. Publicaciones. Dentro de los 15 primeros días de cada mes, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos publicará en el Diario Oficial del Peruano una relación de las sociedades cuya constitución, disolución o extinción haya sido inscrita durante el mes anterior, con indicación de su denominación o razón social y los datos de su inscripción. En la misma oportunidad, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos publicará en el referido Diario Oficial una relación de las modificaciones de estatuto o pacto social inscritas durante el mes anterior, con indicación de la denominación o razón social, una sumilla de la modificación y los datos de inscripción de la misma. Para efecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores, dentro de los 10 primeros días útiles de cada mes, las oficinas registrales, bajo responsabilidad de su titular, remitirán a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos la información correspondiente. Artículo 45. Plazos. Salvo expresa disposición en contrario, los plazos contenidos en esta ley se computan con arreglo al Código Civil. Artículo 46. Copias certificadas. Las copias certificadas a que se refiere esta ley pueden ser expedidas mediante fotocopias autenticadas por notario o por el administrador o gerente de la sociedad, según el caso, con las responsabilidades de ley. Las copias certificadas para los actos que requieran inscripción deberán ser certificadas por notario. Artículo 47. Emisión de títulos y documentos. Para la emisión de los títulos y documentos a que se refiere esta ley, se puede utilizar en lugar de firmas autógrafas, medios mecánicos o electrónicos de seguridad. Artículo 48. Arbitraje. Conciliación. No procede interponer las acciones judiciales contempladas en esta ley o en las de aplicación supletoria a esta cuando exista convenio arbitral obligatorio contenido en el pacto social o en el estatuto que someta a esta jurisdicción resolver las discrepancias que se susciten. Esta norma es de aplicación a la sociedad, a los socios u administradores, aun cuando al momento de suscitarse la controversia hubiesen dejado de serlo, y a los terceros que al contratar con la sociedad se sometan a la cláusula arbitral. El estatuto también puede contemplar el uso de mecanismos de conciliación extrajudicial con arreglo a la ley de la materia. Artículo 49. Caducidad. Las pretensiones del socio o de cualquier tercero contra la sociedad o viceversa, por actos u omisiones relacionados con derechos otorgados por esta ley, respecto de los cuales no se haya establecido expresamente un plazo, caducan a los 2 años a partir de la fecha correspondiente al acto que motiva la pretensión.